She's a one-man woman, yeah. One-man woman, yeah. One man, only one man, yeah. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.